Mi nombre es Julieta Hernández, soy estudiante de Comunicación Social en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y ahora estamos en el corte de ingreso al campus universitario que se está llevando a cabo el día hoy, lunes 3 de septiembre. Desde las 8 de la mañana y hasta las 8 de la tarde va a ser esta medida de fuerza. Se están dejando pasar casos excepcionales como gente que viene con problemas de discapacidad o los proveedores del comedor universitario y diferentes casos aislados, pero el resto es corte definitivo, se puede ingresar caminando al campus, no es que se prohíbe el ingreso de forma total, aclarar eso también. Y bueno, esto fue una medida que se decidió en la asamblea del miércoles 29 de agosto, donde se decidió justamente este corte total del ingreso. ¿Cuál es el motivo del corte? El motivo del corte es un eco de la... Todo comenzó con la lucha de docentes por un salario digno, al cual nos plegamos los estudiantes y el movimiento estudiantil, también haciendo la salvedad de que tenemos también nuestras luchas, como el que decimos no al desfinanciamiento de la educación, que nos faltan 3.000 millones en nuestro presupuesto, que hay facultades que todavía no empezamos las clases, hay una crisis educativa muy fuerte que no se está teniendo en cuenta y que se está ocultando en los medios de comunicación y en diferentes lugares. También tener en cuenta ahora que a nivel nacional Finochetto queda a cargo del Ministerio de Educación, del Ministerio de Ciencia y Tecnología, del Ministerio de Turismo y del Ministerio de Educación. Cuatro ministerios juntos a cargo de una sola persona que tiene antecedentes de ajustador, entonces creemos que es una situación crítica la que estamos viviendo. No se llevó a cabo con normalidad la paritaria docente planeada para el lunes anterior, perdón, o este lunes, bueno, no. El viernes, bueno, por ahí, cuando ha sido la paritaria docente, no se llevó a cabo, eso está confirmado también, lo cual nos llevó a también convocar con más fuerza para continuar esta lucha, que es muy importante porque la educación pública es algo que necesitamos todos y que es para todos. Entonces, ¿qué facultades están de acuerdo con este corte? Acá tenemos la presencia de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, la Facultad de Arte y Diseño, la Facultad de Filosofía y Letras, Derecho también hay gente de Ciencias Exactas que justamente ahora están en una toma, que comenzó hoy, va a comenzar hoy a la una, perdón, y va a ser hasta mañana hasta la una. Y hay varias otras facultades, hay un poco menos de actividad tal vez en Ingeniería y en Económicas, que son las facus que están por ahí menos activas en esta lucha. Respuestas del gobierno no han tenido por parte de los docentes, ¿no? Ninguna respuesta, ni a la lucha estudiantil ni al reclamo docente. Entonces eso es lo que nos lleva a movilizarnos con más fuerza y estar más firmes en esto, porque es ahora, además, si no, van a seguir avasallando nuestros derechos. Así que es momento de hacernos escuchar y de salir todos a la calle para evitar que esto siga pasando y mejorar la situación de la educación pública. ¿Cuál es la opinión de los docentes con respecto a las asambleas y tomas que han estado realizando los estudiantes? Por lo menos los docentes que se han estado acercando a hablar con nosotros están todos muy agradecidos. Nos acercan colaboraciones, donaciones de plata, de comida, de lo que sea que necesitemos. En las tomas también se han hecho presentes siempre. Entonces, la verdad que por lo menos desde ese punto de vista hay mucho apoyo y mucho acompañamiento también. Así que agradecerles a los docentes por su actitud. Y bueno, sabemos igualmente que hay gente que no está a favor, pero bueno, esperamos que esa gente por ahí entienda la crisis en la que estamos pasando y la importancia de este reclamo. Este corte culmina a las 8 de la noche, ¿y cómo va a continuar el plan de lucha? Sí, termina a las 8 de la noche y termina mañana, por lo menos como que se va a abrir de nuevo el juego a un nuevo plan de lucha, porque mañana hay otra asamblea de la comunidad educativa, creo que es a las 5 de la tarde, eso es un horario medio a definir, pero sí lo seguro es que va a ser en la Facultad de Derecho, en acompañamiento y apoyo también a los compañeros de Derecho que van a estar haciendo la toma de su facultad ese día, que es algo histórico también. Hay que recalcarlo, que la Facultad de Derecho se ha movilizado para hacer una toma, es muchísimo ya y habla mucho de la situación del país.